Hola Cari, genia, amiga de toda la vida, te mando un abrazo enorme a vos y a Carlos, y la verdad que es excelente la música que pasan. Abrazos desde Mendoza. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Locos por el Americano. ¿Cómo andan todos? Este año nos tiene a mal traer a mí, a Carlos, pero acá estamos. Vamos a saludar a la gente que está en el vivo: Claudio Daval, Guillermo, Alfredo Montero, Jorge. Jorge, el rutero, también anda por ahí. Le mandamos un besote grande para ellos. Tuvimos unas semanitas sin poder venir a la radio. Nos sustrajeron el auto. Así que andamos a patilla. Que el sábado pasado llovía, bueno, se nos complicó un poco todo, pero acá estamos. Recordá que queda pendiente el sorteo del buzo, que se debía hacer el sábado pasado, pero como no vinimos no lo pudimos hacer. Así que, si querés participar por el buzo, lo vamos a estar sorteando el sábado que viene, al buzo. Para darle un poquito más de chance, como no pudimos venir la semana anterior, le vamos a dar un poco más de chance a la gente que se vaya conectando, que vaya mandando mensajes aquí a la radio. Puede dejar también un mensaje escrito en el Facebook Live que está saliendo. Estamos saliendo en vivo. Vas al Facebook de Karina Lilia Palma, me buscás. Y ahí podés entrar al vivo, dejás un comentario o varios, como quieras, y tenés chance también de entrar al sorteo del buzo del Día del Amigo. Te quiero mandar un besote enorme, enorme, enorme, y un feliz, muy feliz cumpleaños al señor Gaspar Arena, que está cumpliendo años hoy. Te mando un besote grande si nos está escuchando. Ahora dentro de un ratito le vamos a poner el feliz cumpleaños. Hola, buenas tardes, locos, dice Guillermo. Hola, Guille, ¿cómo estás? Un saludote grande, grande para Moni Acevedo, para su esposa. Claudio Daval también dice, hola, amigos. Escuchándolo y viéndolos. Esperando los clásicos. Gustavo Ruiz Díaz, hola locos, Cari, Carlos, hola Gus, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bienvenidos a todos, ya estuvimos pasando los audios que habían quedado pendientes del sábado pasado, que nos mandaron acá a Radio Box 102.9, al señor Miguel de Benedetto de Devoto, a Claudio de Berazategui también, a Enrique de Mendoza, que nos estuvo escuchando, nos mandó un audio, le mandamos un besote grande para Enrique o Augusto, como más le guste. Hola, buenas tardes, chicos, los estoy escuchando, dice el número que termina en 9556. Saludos, dice, gracias por la buena onda. Podés mandar tu nombre, así te ingresamos y ingresás al sorteo. Hable bien, doña. el numerito que termina en 9756, si me puede mandar un nombre, a ver si no lo dice un poquito más arriba. No lo dice. Así que... Ah, sí, me llamo Valeria, acá está. Encontré el nombre. Ahora vamos a ir anotando todos los nombres, así vamos poniendo en la bolsita para que el sábado que viene, hacemos el sorteo. ¿Está de acuerdo? Ay, no lo saludé. Buenas tardes, señor loco. Fin de mes. Ya estamos entrando al octavo mes del año 2024. Octavo mes. Faltan solo 4 meses para finalizar ya el año 2024. ¿Cómo se va? Rapidísimo, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasan los años? Hasta las 19 vamos a estar acá haciéndote compañía. Quédate mientras yo sigo chusmeando acá los mensajes que tengo, porque tengo que leer, tengo que buscar los del sábado anterior que han dejado acá la radio para el sorteo. Porque como estábamos haciendo el sorteo, pero bueno, tuvimos el pequeño inconveniente de que nos han dejado sin el auto. Pero acá estamos. Bien, gracias a Dios. Vamos a saludar al señor Sergio de Tres Arroyos. Él dejó el sábado pasado, dejó el mensaje. Porque como Damián puso un programa grabado y fue el programa que anunciábamos donde íbamos a hacer el sorteo del buzo. Sergio de Tres Arroyos dice: es la primera vez que escucho, me encantan. Buena música, che. Dejó 3 mensajes. Me encanta. Me encanta la música que pasan. Diego Herrera también. Saludos para mi compañera Nadia y Sabrina. Así que bueno, ya estás anotado. Yo estoy buscando todos los mensajes del sábado pasado que quedaron acá colgaditos. Los de audio, los escritos. Están en el... los que están también en la aplicación de Radio Box, porque te comento que si no nos podés escuchar por aire, por la 102.9, por la tradicional frecuencia modulada, lo podés hacer bajándote la aplicación. Vas a Play Store o App Store y te bajas la aplicación. Nos buscás como Radio Box 102.9, te va a aparecer un logo con letras negras y rojas que dice Box, esta es tu onda. Cliqueás, lo bajás y ahí podés escuchar el programa sin ninguna interrupción. ¿Por qué? Te cuento. Nosotros estamos saliendo en vivo ahora por por Facebook. Pero, ¿qué pasa? El Facebook a veces se escucha mal, o te cortan, o nos nos cortan el vivo. Y bueno, entonces si querés escucharlo bien completo, bájate la aplicación o lo podés hacer por la www.fmradiobox.com. También nos podés escuchar por ahí. Tenés muchas alternativas si querés participar por el buzo que vamos a estar haciendo el sorteo la semana que viene. Si te lo querés ganar, tenés un montón de opciones para dejarnos tu mensaje, ya sea de audio o escrito. Si es un audio, les comento también que tienen tres posibilidades, ¿eh? Anotamos entre 3-4 papelitos por audio. Así que está muy buena. Está muy bueno que me mandes un audio. Pero como hay gente que a veces es muy tímida y no le gusta mandar audios, lo puede hacer también por escrito, no hay ningún problema. Pero solamente se va a escribir un solo papelito por mensaje. Así que, ¿cómo era? A ver, para que lo perdí. Sergio de Tres Arroyos, te mando un besote grande. Y gracias, gracias, gracias por escucharnos, por estar ahí. Contagia. Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos por el Americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Le mandamos un besote grande para Raúl de Gran Bur, que dice: buenas tardes, chicos, acá estamos escuchando, qué buenos temas, saludos. También lo dejó el sábado pasado al mensaje. Le mandamos un besote grande para Raúl de Gran Bur. Katia Mingarelli también, le mandamos un besote grande. Dice: wow, amo, gracias. Paola dice, ay, para que se me... acá. Me encanta el programa, dice ella. Son todos mensajitos viejitos, ¿eh? Por ahí ni siquiera nos están escuchando los que nos han dejado los mensajes el sábado pasado, pero yo, nobleza obliga, tengo que decirlos igual, ¿eh? Por el tema de que estuvieron participando el sábado pasado por el sorteo del buzo que vamos a estar haciendo, el regalo. Vamos a estar haciendo, el sorteo la semana que viene, el sábado que viene. Así le damos más chance a la gente que está del otro lado escuchando de mandar sus mensajes. Le mando un besote grande para Gaspar, que dice: acá estoy escuchándolos, Cari, dice él. Así que bueno, gracias Gaspar por estar del otro lado. Y bueno, cuando quiera te esperamos. Sí, feliz cumple, ya lo había saludado yo. Así que acá te mando un feliz cumpleaños, Carlitos, Gaspar. Griselda dice, ay, que se me fue Griselda, ¿dónde anda Griselda? Acá está. Saludo para toda la audiencia y a todos ahí en la radio, besos, buena tarde. Gracias Griselda por estar del otro lado. Escuchar a Luciana Pereira. Muchas gracias. Besos. Ahí el numerito que termina en 1433 pidió Luciano Pereira, pero sabes que no lo tenemos en este momento. No lo hemos traído, así que lo hemos traído, diría mi nieta. La así que te lo vamos a estar debiendo para alguno de estos sábados, seguro. Cuando se acuerde acá el señor musicalizador Carlos Espíndola, de que es el señor musicalizador de todos los sábados. Me tiene que aguantar a mí, tiene que hacer un montón de cosas, imagínate. No puede con todo, ya lo da más, dice. Locos por el americano, una locura que contagia. Besotes mil para vos, Jessica Malena. Dice, qué bueno escucharlos otra vez. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Gracias, gracias, Jessy, por estar del otro lado. Sí, bueno, después de algunos inconvenientes que hemos tenido, acá estamos. Te comento que entraste al sorteo, ¿eh? Te mando un besote grande, Jessy. Ojalá que lo ganes. Besote grande para Fran Rigio, que nos está escuchando desde Lanús. Dice, hola, locos. Bienvenidos nuevamente. Cerdán Lionel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dice él. Hola, Vox. Hola, locos. Qué linda la música, dice. Me hacen pasar un muy buen rato. Gracias, Cerdán Lionel. gracias a vos por estar ahí. Walter Quiroga también dice, hola amiga, ¿cómo estás? Acá andamos bien, gracias a Dios, todo muy bien. Bien de salud, no hay por qué quejarse. Otro más que entra al sorteo de Locos por el Americano. Acordate que nos tenés que mandar un mensaje de audio, de texto. Lo podés hacer en el vivo que estamos haciendo, en el vivo del Facebook Live. Lo podés hacer por acá, por el WhatsApp de la radio, que nunca lo pasé, ¿eh? 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Ahí nos podés enviar un mensaje de audio o de texto y automáticamente entras al sorteo. No tenés que adivinar ninguna consigna, no tenés que responder nada. Simplemente dejando tu mensaje, entras al sorteo. Jessy Malena dice, gracias Cari, y a veces se complica, pero me encanta escucharlos. Oh, si no sabremos nosotros que se complica, se recomplica, no se complica. Uno que se acostumbra, cuando se acostumbra a andar en auto, después parece que le cortaron las piernas cuando le falta el auto. Y más que nosotros andamos con los equipos, con la controladora, con la compu. Para venir el sábado pasado con la lluvia se nos recomplicó, así que no pudimos venir para hacer el sorteo. Así que estamos dando chance, la vamos a hacer el sábado que viene. Sigue igual, ¿no? Es el buzo que pertenecía para el Día del Amigo, el sorteo pertenecía a hacer, ¿no? Pero lo vamos a hacer el sábado que viene, porque como la anterior no pudimos venir, lo vamos a hacer el sábado que viene. Así damos más chance a la gente de que mande sus mensajes, sus audios, para entrar al sorteo del buzo de Locos por el Americano. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Something wrong, we need to be strong. Estás escuchando Locos por el Americano. El americano. Estás escuchando Locos por el Americano. Y así de esta manera damos comienzo a la hora romántica de Locos por el Americano. Bienvenido a las horas de los... ¿Con quién? Con los amigos. A la hora de los románticos. A la hora de los clásicos de Locos por el Americano. Escuchando los clásicos de Locos por el Americano. Mandamos un besote grande para Marcela, López, que dice: hola chicos, soy de Lavallol, me encanta escucharlos, abrazos para todos ahí en Radio Box. Gracias Marcela, gracias por estar del otro lado. Moni González dice: qué lindos temas, me dedican uno para celebrar la vida porque es mi cumple, dice ella. Es otra más que está de cumpleaños, se pueden juntar con Gaspar Arena y festejar juntos, ¿no? Besote, Moni, gracias por compartirlo con nosotros también. Mariana Corbalán dice, buenas tardes, chicos. Feliz día para todos. Hermoso hoy el día. Sí, la verdad que lindísimo. Unos días primaverales nos está regalando este julio. La verdad que re lindo. Después de la lluvia y de la humedad que hubo durante la semana, ayer y hoy, un día espectacular, ¿eh? La verdad que hoy 19 grados casi estuvo haciendo. Bien ahí, ¿eh? Ojalá que se que esté hasta fin de año así. Con esos graditos. Hermoso, hermoso día de sol. Hoy estuvo lindo para baldear, para sacar toda la mala onda de la casa. A limpiar un poquito de las malas vibras. A hacer un poquito de humo dentro de la casa. A mover energías. Hoy hermoso estuvo el día. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Un besote grande para Samantha que dice, hola, buenas tardes, siempre los escuchamos con mi pareja. Nos encanta el programa, saludos. Saludos para vos, para tu esposo, que no dijiste cómo se llama. Me encantaría saber si lo podemos saludar. Y bueno, también estás anotada ya para participar del sorteo que estamos haciendo del buzo de Locos por el Americano. Bueno, esta tandita se la queremos dedicar especialmente para nuestro amigo, ex compañero de Locos por el Americano, para el señor Gaspar Arena. Le hacemos un humilde regalo con este bloquecito de clásicos. Locos por el Americano, una locura que contagia. Quiero yo decirte lo que siento por ti, porque mi corazón a punto está de dejar de latir. Y mi amor, ¿qué ocurrió entre nosotros dos? Para ti, mi amor, yo sé que fui. locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Estás escuchando Locos por el Americano. Le mando un besote grande a nuestro fiel amigo José Luis Arestizábal, que nos está escuchando. Él anteriormente también, cuando no vinimos, nos había dejado, me había mandado un mensaje que nos estaba escuchando. Así que gracias, José, por estar siempre, siempre del otro lado, siempre firme como rulo de estatua. También le quiero mandar un besote grande para Mari, Mari de Temperley. Esos son amigos de fierro, siempre están del otro lado escuchándonos, mandándonos buenas ondas, siempre fieles a nosotros. Así que le mandamos un besote grande para ellos. El señor este que ganó el buzo para el Día del Padre nunca lo vino a retirar, ¿eh? Así que Ricardo Giacobone, si nos estás escuchando, acá te está esperando el buzo todavía, ¿eh? Así que cuando tengas un tiempito, te puedes acercar a un restaurazo Irala, ¿eh? Un restaurazo Irala, esquina Irala. En el primer piso estamos nosotros todos los sábados a partir de las 17 hasta las 19. Vamos a esperar acá para entregarte el buzo. Si no lo querés, también puedes decir: Cari, mirá, no lo puedo ir a buscar, sortealo de nuevo, no hay ningún problema. Puede pasar que se le complique venir, hacerse presente acá en Radio 102.9 y entonces no lo venga a retirar al buzo. La idea es que vengan a retirar aquí a la radio para pasar un momento lindo, un momento grato, sacarnos unas fotos con el buzo, entregando el buzo para que la gente vea, para que la gente vea que es vero todo lo que estamos haciendo, y la verdad que lo hacemos de todo corazón, ¿eh? Para ustedes. Hacerle un pequeño presente por todo lo que ustedes nos dan a nosotros. El simple hecho de estar del otro lado aguantándonos ya es demasiado para nosotros, es mucho. Es más, si no estuvieran ustedes del otro lado, quizás este programa no está, tampoco estaría. Pero bueno, nos raja, Claudia nos raja. No, mentira. Así que queremos hacerle un pequeño presente a todos, sabemos que no es mucho, que se merece muchísimo, muchísimo más. Pero bueno, es lo que ahora podemos dar, algo de parte de nosotros, porque siempre están ustedes con sus mensajes, dejándonos sus audios, participando de todas las locuras todos los sábados, inclusive hasta los sábados que no venimos, nos dejan mensajes. Estuve leyendo un montón de mensajes que son del sábado pasado. Bueno, voy a leer no todos porque tengo los de hoy también. Así que vamos a estar anotando igual los que no los digo al aire, pero nos han dejado el mensaje, lo vamos a estar anotando igual. Así que si vos no escuchás que paso tu mensaje, no te preocupes, porque vas a estar participando igual por el sorteo del buzo del Día del Amigo de parte de Locos por el Americano. Este es un mensaje. Ya estoy cruzada. El señor musicalizador le dedica este tema a quién. Un clásico en tu idioma preferido, Gaspar. Det som du fått med att känna, för du förtjänar det. Jag vill ge dig allt det som jag har. Jag tar ingenting för givet, kommer alltid finnas kvar. När jag ser tillbaks eller blickar fram, le mandamos un besote grande para el señor Gustavo Barrio, que nos está escuchando. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Escuchando los clásicos de Locos por el Americano. Bienvenido Gustavo. Estamos anotando para el sorteo de un buzo. Gustavo, también estás. Ya dejaste tu mensaje, automáticamente estás en el sorteo. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Locos por el Americano, una locura que contagia. Yeah. yo me lo quiero ganar. Yo, Aida. Así es, audiencia. Locos por el americano. ¿Vieron? Así de loca, así de loca está la gente hoy con Locos por el Americano. Sí, Aida, ojalá, ojalá. Bueno, vamos a ver, vamos a sortear. Vamos a ir sorteando cada vez que podamos un busito. O algo, sí, o algo rico para compartir también. Puede ser muchas cosas, ¿eh? Así que Aida... ¿Sí? ¿Está caro el tomate? Con razón el otro día trajiste dos nada más. ¿Uno solo? Va comprando en cuotas. Un besote grande, Aida. Gracias por tu buena onda, gracias por tu locura también. Dice Gustavo Barrio, dice, el mejor premio es poder escucharlos y verlos. Ay, gracias. Qué piropo, che, están piropiadores hoy. Virgilia Carrillo, hola Virgi, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no nos vemos, que no charlamos. Besote grande para vos y para tu pareja. Besote grande para Ricky. Chequeé primero, pregunté, porque yo soy un desastre con los nombres y ya veo que meto la pata. Y la embarro hasta acá arriba, ¿viste? Así que un besote grande, Virgi, por estar del otro lado. Y bueno, che, la mayoría me conoce ya, me conoce, porque acá dice Rubén, mandada a ser para meter la pata. Sí, sí, soy mandada a ser para meter la pata, pero mal. La gente ya me conoce igual, ya me conoce hace un montón de años que siempre meto la pata mal, mal. Me equivoco con los nombres, me los olvido. Yo de las caras no me olvido nunca, jamás. Pueden pasar un montón de años que por ahí te cruzo en algún lado y yo digo, a esta persona la conozco, ¿de dónde hago memoria? Y me acuerdo. Pero los nombres, soy un desastre. Y más si recién te conozco, cuando recién los conozco, tienen que pasar un tiempo para poder acordarme de los nombres. No sé si es un problema. Pero si no me equivoco... Y si no me mando alguna, no soy yo, ¿eh? No soy yo. Si alguien que no se equivoca le dice que es Karina, no. No le crean porque no es así. Locos por el Americano, una locura que contagia. Este bloquecito también se lo quiero dedicar para el señor Claudio Daval, Eli Bexiga, que nos están escuchando. Ellos estaban esperando la hora de los clásicos. Así que se lo dedicamos para ellos dos. hermosos amigos. Los quiero un montón. Disfruten. Pasen a bailar ahí los dos, ya que les gusta tanto disfrutar de los clásicos. Passing girls wore dirty names over my shoulder and back. Through the years, I can see my father's eyes in my memory. Jesus died upon the cross. All was won and nothing lost. Set you free, yeah. And how the truth will set you free. I'd turn my collar, I'd comb my hair, I'd hide all the confusion there. When two dimes made my pockets ring, I was a wealthy New York king. Being cool by the candy store, I knew my world yet wanted more. My high school colors of black and blue, they would disturb my point of view. Over my shoulder and back through the years, I can see my father's eyes in my memory. Say, set you free. Hola Gabriela, muy buenas tardes. Dice, anotame a mí también, anotame por favor. Quiero entrar al sorteo. Bueno Gaby, ya estás, anotadita. Gracias por estar del otro lado. Hola Fer, ¿cómo estás? La Colo Bernalense está del otro lado. Dice, hola, buenos amigos, hermosa tarde, besos. Pensé que me decías hermosa a mí. Y le dijo hermosa tarde. Gracias, Fer, por estar del otro lado. Tenemos que organizar algo para una juntadita, algo. Bailar, balotear un poco. Hace mucho que no bailamos. Carlos me mira. Bueno, si vos no querés ir, voy yo. Diría el tucumano, meta. Te comento que entras al sorteo, Colo, el sorteo para el buzo. Estamos sorteando un buzo de Locos por el Americano. Lo vamos a estar sorteando el sábado que viene. Así que dejando tu mensaje ya entraste al sorteo, ¿eh? Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. She loves how the colors change with the dawn. Buenísimo, dice la Colo. Dale, Colo, arreglamos. Dale, sí, sí, dice ella. Arreglamos, arreglamos. No sé si tenés mi teléfono vos, Colo, si no después te lo paso por mensaje privado. Y no, nos organizamos para hacer algo. Un besote grande para Silvia Rosa, que también está escuchando. La profe. No, la seño. ¿Es profe también? No sé yo por eso. Yo pensé que era maestra nada más. Ella era maestra de la 53. Y yo iba a la 32. Después cuando empezaron a hacer la 32, a construir la 32, el edificio nuevo, pasamos todo a la 53. Y no sé si la... No la recuerdo a la serie. Si la cruzaba, si la veía. ¡No te haga la arena! Puede ser, puede ser. Igual no tardaron mucho en hacer la escuela de la 32, ¿eh? Tardaron 3 años y piquito en terminarla. 4, ponele. Susana Dávila nos está escuchando. Hola, Susi, ¿cómo estás? Suni era ella, no Susi, Suni. ¿Cómo estás, Suni? Tanto tiempo. Hola, ma, me dicen por ahí. Hola, hijo, buenas tardes, ¿cómo estás? Él nos está escuchando desde Saavedra. Le mando un besote grande. Gracias, hijos, por estar del otro lado. Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinhos e prometem amor. Amar-te para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Dice Alan, ¿te saludó Suni o escuché mal? No, Suni es Susana Dávila, que le dicen Suni a ella. No, Suni ni se acuerda ya más de mí. Gustavo Barrios dice, qué buen tema, ¿viste? Qué lindo que es. Lilian se llama el tema. Este tema me hace acordar mucho, mucho a un amigo que teníamos nosotros hace un tiempo. Se puso en pareja y desapareció. Y después apareció, se separó y después volvió y después volvió a aparecer y así. Aparece cada vez que se separa. Cada vez que se queda sin pareja, viene. Y me dedicaba siempre a este tema porque como mi segundo nombre es Lilia, él me dedicaba a este. Pero es Lilian este. Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinhos e prometem amor. Amar-te para mim é essa vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Eu te peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz, sou capaz de morrer. Lilian, para mim és o mundo, um amor tão profundo, ninguém jamais te dará. Estás escuchando Locos por el Americano. Como te gusta el chumberío a vos, Moni, ¿eh? Enseguida mandó, dice, pensé en Luján, dice. Exactamente, no te equivocaste de ciudad. Lilian, para mí es un mundo, un amor tan profundo. Ninguém jamais te dará. Lilian, dice Moni que está colgando ropa y Guille está pintando el portón mientras nos escucha a nosotras. Lilian, y se ríe, Lilian dice. Siempre haciendo lío yo. Bueno, corresponde que los tengo que anotar a los dos. A Moni y a Guille, porque Guille también dejó su mensaje. Lo vamos a anotar para el sorteo del buzo de Locos por el Americano. Buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? Andrea, buenas tardes también, estamos acá escuchando. Romina también, besote grande. Ellos están dejando todos sus mensajes para entrar al sorteo. Nena, no hay más caricias ni palabras para ser feliz. Dame amor, cantir y todo, todo de ti. Saludos, saludos acá, dice Moni. Esta soledad que quema, si estás lejos de mí, siento perder tus recuerdos y en los sueños que te di. Y este amor que me condena. Eran tus ojos, tu recuerdo vivo en mí. Dame amor, cantí todo, todo de ti. Es que estoy muriendo Mariana Corbalán dice, espero con ansias ese buzo. Bueno, vamos a ver quién tiene la suerte. Paola dice, Cari, me encanta el programa. Gracias, Paola. Pero no hace falta que nos mientas, solamente para entrar al sorteo. Y bueno, vamos. Ya vamos levantando un poco. Vamos entrando un poco en calor. Vamos a hacer entrar en calor, mejor dicho, a la gente que esta noche se va a ir a bailotear un poco, a mover un poco el esqueleto, como decía. Un antiguo tema. Ojitos verdes en castellano, dice Gustavo Barrios. Por casualidad, ¿está? No sé. No sabe Gustavo si lo tiene. ¿No lo tenés? Bueno, te lo debemos para el sábado que viene, entonces, Gus. Locos por el americano, una locura que contagia. Beto, buenas tardes, dice él. Hola, buenas tardes, chicos. Y pueden mandar los deditos así para arriba. Disappeared somewhere. I got a space. You found some better place, and I'm assuming that the desert's just the rain. And I'm assuming that the desert's just the rain. And I miss you. Te mando un besote grande para Danielita Iacono. Buenas tardes, Cari, Carlos. Hola, Dani. O también ya estás anotadita, ¿eh? Ya tiene varios papelitos, Dani. Ella mandó muchos mensajes para entrar. Porque recuerden que con cada mensaje que nos envían, si es escrito, entra un solo papelito por mensaje. Y si es de audio, entran entre 3 y 4 papelitos, depende de la cara del que me manda el mensaje. I can see the sun coming up, and I need it. Ooh yeah, I can see the sun coming up, and I need it. Hola Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Nos mandan un saludo desde Uruguay. Dice un abrazo y un saludo a mis compañeras del Club de Fans de Luciano Pereyra de Uruguay. Muy buenas tardes, chicos, muy lindo el programa. Y un lindo día, dice, hermoso, hermoso. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Besote grande para vos, Francisca Cepeda. Ella nos escucha desde Lomas de Zamora. Y dice, anotame a mí también, por favor. ¿Quién más anda por acá? A ver, son todos numeritos. Dejan, a ver, si dejan el nombre. Hola, Flor. Dice, hola, soy Flor de Quilmes y quiero participar por el sorteo. Un saludo para todos. Quiero mandar un saludo para el grupo de Zumba de Quilmes y para Sergio. Mucha, mucha energía y éxito para ustedes y el programa. Saludos. Gracias, Flor. Gracias por tan lindo mensaje que nos dejás. En vez de bajar el volumen de abajo, no, bajé el de arriba. Y este también, este tema me hace acordar a alguien, che. Alguien estaba colgando ropa hace un rato. Te dedicamos un tema para vos, Moni. Tu tema preferido, Lady Luck. Locos por el americano, una locura que contagia. Lo escuchaste, Moni, pero dijo que no lo tiene, que no lo trajo porque habla tan bajito este señor. Dice que él se quedó en la terminal 1. Dice, porfa, ¿puede ser terminal 3 de Linda Martin? Muy, jaja, re pequeña yo, dice. ¿Quién más anda por acá? Luis Pérez dice, muy bueno el programa, ¿verdad? Ya me estoy apurando porque ya estamos cerquita del final y ya me empiezo a trabar. Dice, muy bueno el programa, pero ¿cómo estoy hoy, Dios? Programa. Un tema, Lady Valentine, dice el señor Luis Pérez. Ah, se manda un montón de stickers llorando, Moni. Recién hace un ratito nos mandó todo de sticker contenta con el tema de Lady Luck, gracias. Mirá el sticker que te mandó para vos, dice. ¿Lo ves el de abajo? También tenemos que arreglar algo, Nos tenemos que juntar para comer algo, Moni. Amo Carles Whisper. Ah, ¿viste? Te dimos en el clavo, che, algo que te gustó. Bueno, te lo vamos a dejar escuchar un ratito nada más, Viste, Carlitos, ya estamos terminando. Ya prácticamente nos faltan 10 minutitos. Así que disfruten de estos últimos minutos y vamos a estar saludando al señor Walter Solarza, que nos está escuchando, a Luis Alberto Rodríguez también. Bueno, a Luis Pérez recién lo saludé, que me pidió si teníamos Lady Valentine para pasar. Sí, lo tienen. Lo que pasa es que ahora no tiene mucha música en la compu porque hemos perdido. Antes teníamos todos esos temas. Pero bueno, ya vamos a ir poniéndonos a tono. Lo que pasa es que como son temas bastante viejitos, hay gente que no pide ya esos temas. Hay gente que se hace la Pendex. Me saqué los lentes y no veo quién mandó el mensaje. Aida, la vecina. Nos mandó sticker también. Gracias, Aida, por estar del otro lado. Ya te estoy anotando nuevamente. Cuanto más mensajes manden, mejor, Si no quieren hablar, nos mandan un mensaje, que cada mensaje que mandan es un papelito que se anota para el sorteo, ¿eh? ¡Ay, qué buen tema este! ¡Me encanta! Me encanta, cada vez que lo escucho me emociona mucho este tema, la letra que tiene. ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco, a punto de saltar? A declararse libre de pecar, de no haber causado nunca ningún mal. Quien a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar, sin querer a llorar. Yo también. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Tantas veces he tenido que sufrir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir. ¡Piel de gallina! Tengo derecho a ser feliz. Piel de pollo tenés que decir, Aida, ¿no? De gallina. Claro, pollo. Ayer dicen también. Ha visto un día derrumbarse todo y crecer de nuevo a su alrededor. Quien no ha visto hojas en un tronco roto, salvado por la lluvia y el sol. ¡Feliz! Yo soy gallina vieja. Pollo. Esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho. ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Gladys Páez de Quilmes, besote grande para vos, dice que le encanta la música, le encanta la onda que tenemos. Hace varios sábados que los escucho y me re gustan, dice, cada vez más, ese tema está espectacular, el tema del Puma Rodríguez. Gracias, Gladys. Ah, viene el de mi papá después. Ahora, Lady Valentine, ahí está, Luis Pérez, para vos. Le habías pedido Lady Valentine. Y después viene mi papá, Julio Iglesias. Un besote grande para Alfredo, que también está cumpliendo años hoy. 53 años dice que cumple. Felicidades, muchas felicidades. Ángeles también de Temperley nos manda muchos saludos para ustedes. Muy buenas tardes, muy linda la música, muy bueno el programa. Y quiero participar. Tanto lío para poner que quieren participar. Claro, participa igual. Yo siempre digo, no hace falta que nos estén mintiendo. Besote grande, Pedro. Pedro de Lanús. Hola, recién pongo la radio, dice. No podía entrar porque no me funcionaba el internet. Oh, qué bajón, che. Pero bueno, ya estás, bueno, en lo último, y mandaste mensaje, así que estás adentro también. Como decía, un grande, ¿eh? Bueno, ya estamos finalizando este sábado 27 del 7. Ya la semana que viene, cuando vengamos, ya vamos a estar en agosto, en el mes 8 del 2024. Vamos a estar haciendo la semana que viene, el sábado que viene, el sorteo del buzo, a ver quién se lo lleva. Espero que hayamos cumplido con todas las expectativas de todos. Gracias por hacernos el aguante, gracias Aida, gracias Moni, gracias Guille, gracias Luis, gracias Gustavo Barrios, gracias Colo Bernalense Claudito Daval. Y bueno, así un montón de gente que estuvo enganchada tanto en el Facebook Live del Facebook, ¿no? Bien dije al principio. Enganchadísimos por la aplicación de Radio Box 102.9 y también los que estuvieron enganchados por la tradicional frecuencia modulada de 102.9. La de los siete mares. Megahertz. Exactamente. Queremos saludarlos a todos. Gracias a los que mandaron mensajes, a los que no mandaron mensajes. Les doy gracias también a los que están agazapados ahí, siempre peleando. Yo no puedo terminar si no peleo. Me encanta pelear. A los que estuvieron mirando en el Facebook sin aparecer, les mando un besote enorme a ustedes. Un besote y muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga un montonazo. Un besote grande para Sandro Simone. Hola, Sandro. Programón, como siempre, dice Cari. Carlos, un abrazo. Gracias, Sandrito, por estar del otro lado. Los estaremos escuchando y viendo, si Dios quiere, el sábado que viene para hacer el sorteo del buzo de Locos por el Americano. Si querés participar, ya sabes lo que tenés que hacer. Y bueno, y a los que no saben, los esperamos el sábado que viene y les contamos. Les deseo muy buena vida a todos, que les vaya muy bien. Se me cuidan, los quiero muchísimo, los queremos mucho. Si se van a portar mal, ya saben que nos tienen que invitar, ¿eh? Si se van de peda y esas... No es aburrido portarse bien. A mí me encanta portarme mal. Así que nos invitan, ¿eh? Y a los cumpleañeros de hoy, ninguno nos invitó, ¿eh? Ninguno nos invitó, ¿eh? Ellos se quieren portar mal solo. Son unos egoístas. No te vayas, quédate con la programación de Radio Box, seguí escuchando, seguí enganchado con Radio Box. Y nos vamos. Siempre te culminamos diferente, así que besotes a todos, se me cuidan. Chau, chau, los queremos mucho. Tumbling